Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde, 27 de junio del 2016, todavía con resaca de la fiesta de la democracia. Pues amigos, estas son mis reflexiones que me habéis pedido algunos sobre las elecciones pasadas y estos interesantes resultados. En cuanto a los resultados, pues no sé si vale la pena que os recuerde cómo ha quedado el arco electoral, cómo ha quedado el hemiciclo, cómo han quedado los resultados, la voz del pueblo. Y los resultados dicen, así de claro, que el Partido Popular es el ganador de las elecciones. Pero, al igual que los pasados comicios, es un ganador sin el apoyo suficiente para formar gobierno. De hecho, no llega a la mitad de los votos, o sea, la mitad de los escaños necesarios. Hay 350 escaños en el Parlamento y el Partido Popular ha sacado 137. No son suficientes. El Partido Socialista, 85 diputados, Podemos, Izquierda Unida, 71 y Ciudadanos, 32. Y luego ya pues los partidos que han sacado los restillos, Esquerra, 9, Convergencia, 8, PNV, 5, Bildu, 2, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuál sería el titular? ¿Cuál sería el titular de hoy lunes? Pues si Converso tuviera un periódico, no tiene un periódico, pero tiene un blog, este humilde servidor sacaría el titular que dice así: hemos votado a la corrupción. España ha votado a los ladrones. España ha votado al partido más corrupto y al líder que menos ha hecho por frenar la corrupción en su partido y en su país. Bueno, a lo mejor con otros ha tenido algo de mano dura, pero lo que es de puertas adentro no ha hecho gran cosa. Hemos votado mayoritariamente al PP-PSOE, al Partido Popular y al PSOE. Dos partidos que están corruptos hasta la metástasis. Dos partidos que están desahuciados por corrupción y enteramente hundidos en el cieno del latrocinio institucionalizado. Los españoles no queremos cambio ni queremos regeneración política. Hemos votado al bipartidismo. Y esto es lo que hacemos cuando las cosas se ponen feas: votar a los ladrones de siempre. Votamos al sistema de corrupción legal que nos ha metido en este agujero. Partido Popular y PSOE, los dos suman una mayoría absoluta. Superan esa mayoría absoluta con la que podrían gobernar sin apoyos, entre los dos. Y aquí cabe reflexionar por qué el votante español vota a ladrones. Como decía Julián Guita, ¿por qué seguimos votando a ladrones? ¿Por qué seguimos votando un sistema que está hecho para robarnos? ¿Por qué el votante español sigue sin entender de qué va esto? Pues ahí lo tenemos. A Mariano Rajoy dando saltitos en el balcón de Génova. A Pedro Sánchez muy contento, porque aunque ha sacado menos votos, se constituye en la segunda fuerza política. Y los de Podemos, pues muy cariacontecidos y entristecidos. Y los de Ciudadanos, metiendo el dedo en la llaga, aunque a nadie le interesa. Haciendo propuestas que son las necesarias para regenerar España, pero a nadie les interesa. Predicando en el desierto. Bueno, otro titular, y lo dije así anoche en Twitter, es el tema de las encuestas tramposas. Las grandes protagonistas de estas elecciones del 26J han sido las elecciones, encuestas. Unas encuestas fabricadas para dar miedo al votante pasivo del Partido Popular. Unas encuestas que han sido manipuladas. Porque las encuestas, si os acordáis, daban prácticamente la victoria a Podemos. Por lo tanto, eran unas encuestas creadas, cocinadas, para que el votante pasivo del PP, ese votante que vota al PP, pero que normalmente es bastante vago como para mover su culo democrático hasta un colegio electoral, pues han sido creadas para darle miedito y decir: uy, uy, uy, hay que votar al PP, vaya a ser que salga Podemos. Han sido creadas para darle miedo al votante del PP que votaba a Ciudadanos, y esto ha pasado mucho, y esto es lo que ven las encuestas, muchos votantes del PP que votaban a Ciudadanos por pura asco, por pura repugnancia ante la podredumbre del PP, pero ante el miedo de Podemos se han tapado la nariz y han depositado el apestoso voto del PP en la urna. Son unas encuestas manipuladas. Y seguramente, yo no tengo duda, o sea, no tengo pruebas de esto. Pero seguramente es posible que haya dos encuestas. Las encuestas que maneja el gobierno en privado y las que salen en la prensa y que son propaganda política para idiotizar al votante, como ha pasado con el Brexit. Y esto en una semana en la que se han filtrado conversaciones privadas del Ministerio del Interior en la que usaba con fines partidistas información sobre la corrupción de partidos políticos y personalidades políticas. Evidentemente aquí hay una guerra informativa y esa guerra informativa se ha jugado bien para que la gente vote al PP. Y ahí tenemos a Rajoy dando saltitos y feliz, feliz. Bueno, hablamos de Ciudadanos, que ha sido la opción política que el que os habla ha votado. He votado a Ciudadanos, mucho me lo preguntáis. Antes votaba a UPyD, pero UPyD tristemente ha sacado menos votos que creo que Vox, o algunos pocos más que Vox. Está muy lejos de tener representación. Una gran pena por el servicio que ha hecho UPyD a este país. Y alguno diría, y converso, ¿por qué no has votado a UPyD? Pues porque quiero hacer un voto útil con un programa que es sumamente parecido al de UPyD. Prácticamente idéntico al de UPyD. Bueno, Ciudadanos ha sido el vivo ejemplo de que hacer política en este país, pactar y sacar adelante tu programa electoral buscando acuerdos con otros partidos políticos, pasa factura. El español es tan sectario que no quiere esforzarse mucho para entender que si un partido es cuarta fuerza política, como es el caso de Ciudadanos, para sacar adelante su programa tiene que entrar en el juego de las negociaciones. Pero no, el votante, el ciudadano español, se queda con ¡uy, es que Ciudadanos ha pactado con el PSOE! Ciudadanos, que es un partido de centro, puede pactar con el PSOE o con el PP. Puede incluso pactar hasta con Podemos en cuestiones concretas. ¿Pero para qué? Para sacar adelante el partido, el programa político, el programa electoral de Ciudadanos. Y esta negociación, este hacer política que se practica en otros países y no pasa nada porque es legítimo y deseable, en España pasa factura. Y Rivera ha sido castigado en las urnas por esto y bueno, y por la campaña de miedo del Partido Popular con lo de Podemos. La otra opción es el inmovilismo y volver a convocar elecciones. Pero claro, esto es una cosa que a los españolitos nos molesta. El español se queja porque hay nuevas elecciones. Hay que ver otra vez elecciones, esta gente no es capaz de formar gobierno. Y si luego un partido intenta formar gobierno o hacer acuerdos para que no haya que ir a elecciones, hay que ver que Ciudadanos pacta y dialoga con el PSOE y con estos y con los otros. Bueno, entonces, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué es lo que quieres? No quieres una cosa y tampoco la otra. Pues, ¿qué quieres? Esto es indignante, ¿eh? Aquí, una vez más, y el votante español es lo peor de la democracia. Esto, lo siento, suena así, y esto es generalizar. Seguramente hay mucha gente que quiere cambio. Yo tengo un respeto muy grande por los que votan a Podemos. La gente que vota a Podemos es gente joven y es gente lo suficientemente madura democráticamente como para decir, oye, esto hay que cambiarlo. Otra cosa es que luego a mí, personalmente, no me guste Podemos. Pero votos a Podemos y votos a Ciudadanos son votos de gente que quiere cambiar las cosas y gente a la que la estrategia del miedo no le ha funcionado. Esta es la España ingrata que produce políticos mediocres y sectarios. Pero estos políticos mediocres y sectarios son los políticos que queremos. Queremos Rajoy que no pacten con nadie y Rajoy que, como no es capaz de hacer su trabajo, convoca elecciones. Por cierto, Rivera es el único que en su discurso habla de regeneración democrática. Pero estas son palabras en el desierto, que a nadie le interesan. Claro, cuando tú dices regeneración democrática, dices tú, ¿qué está diciendo este tío? Bueno, pues lo que está diciendo es que hay que cambiar la ley electoral, porque tenemos una ley electoral que hace que gente con menos votos tenga más diputados. Luego hablaré de esto. Una ley electoral O sea, una regeneración democrática que implica que haya independencia del Poder Judicial. Esto es fundamental. A todos los partidos se les llena la boca hablando de corrupción. No, implacables contra los corruptos. Pero ¿sabéis cómo se acaba la corrupción? Haciendo cosas que dice Ciudadanos y yo no sé si Podemos las dice, o por lo menos las ha dicho. Y es independencia del Poder Judicial. Es decir, que los políticos no nombren a los jueces que luego les van a juzgar. Aquí el Parlamento nombra al Consejo General del Poder Judicial, que son los que juzgan a los políticos. Esto es como ir a un examen y tú que nombres el examinador. Esto es como ir a un campeonato y que tú, que eres el que va a participar en el campeonato, nombres al árbitro. Pues claro, ¿esto qué pasa? Esto le da alas a la corrupción. Y por supuesto el Partido Popular y el PSOE están muy contentos con eso. Están contentísimos con la dependencia del Poder Judicial. ¿Qué pasa? Que Rivera, Ciudadanos, hablan de esto. Y el votante español, que es cortito, él simplemente no. Dice, prefiere oír a alguien decir, vamos a acabar con la corrupción. ¿Pero cómo? ¿Cómo vas a acabar con la corrupción? ¿Gastándote un dineral en anuncios en televisión? ¿O teniendo jueces independientes? Bueno, pues esto es lo que dice Ciudadanos. Con una sanidad pública que tenga las mismas prestaciones para todos. No que si tú eres de Andalucía y eres de otro sitio, no tienes acceso a los mismos tratamientos. Así que cuando Rivera habla de regeneración en su discurso, en la noche electoral, está hablando de cosas muy gordas. Y me da rabia que sea el único que hable de regeneración. Porque los demás hablan de sí mismos. Bueno, tenemos a Podemos. Podemos ha sufrido la campaña de miedo del Partido Popular. Podemos ha sido al final derrotado en la guerra de tronos a la que le gusta jugar a Podemos. Y si hay un perdedor en estas elecciones ha sido Podemos. ¿Por qué? Porque el PSOE ha perdido votos. Claro que ha perdido votos. Pero ha sobrepasado al Podemos. Mientras que Podemos ahora es la tercera fuerza política. Quizás se creyeron las encuestas. Las encuestas que el gobierno manipulaba, sospecho yo, no tengo pruebas, y vomitaba en los medios. Lo que pasa es que Podemos no solo ha perdido votos, ha perdido la posición y ha pasado a ser la tercera posición de lo que respecto a las encuestas le decían. Creo que han hecho una buena campaña, como siempre, porque los de Podemos hacen campañas muy, muy buenas. Una campaña buscando la moderación, pero se han pasado con el tema emocional. La sonrisa del país, la sonrisa del no sé qué. Y eso era un poco bobalicón y un poco sensiblero. Ellos podrían haber hecho la campaña que hicieron, dando caña, enfrentándose, apuntando las vergüenzas del Partido Popular y del PSOE. Pero Podemos ha querido mantener la puerta abierta con el PSOE y parecer más socialdemócratas y menos comunistas de lo que son. Por cierto, Podemos e Izquierda Unida han sacado menos votos juntos que si hubieran ido por separado, al menos en estas elecciones. Así que esta alianza con Izquierda Unida, funcionar, lo que se dice funcionar, no ha funcionado. Y luego tenemos al PSOE. El PSOE que ha hecho una penosa campaña electoral, el PSOE que se presenta sin nada concreto, pero que perdiendo votos se ha adelantado a la segunda posición. El PSOE, en cuanto a lo que es votos, está en caída libre. Y España vuelve a votar a los ladrones, al PPSOE, al PP y al PSOE. España vuelve a votar con mayoría absoluta al PSOE. Y quiero hacer una mención especial a un partido que es el PACMA. El PACMA es el partido animalista, un partido que lucha por la defensa de los animales, contra el maltrato animal. Una causa muy justa y una causa en la que se han refugiado mucha gente que está muy descontenta con la política, pero a la vez está muy concienciada con un país en el que el maltrato animal es algo que se ve bien. Mientras Coalición Canaria tiene 77.000 votos y un diputado, el PACMA ha sacado 284.000 votos. 284.000 y pico votos y cero diputados. El PNV ha sacado 286.000 votos y tiene 5 diputados. ¿Esto cómo es? Bueno, pues esto es una de las cosas que habla Ciudadanos en cuanto a regeneración democrática. Y también lo dice Podemos, ¿eh? Hay que cambiar la ley electoral ya. No es posible que estas injusticias pasen. Si yo fuera del PACMA, estaría a reventar de indignación. Esto es una barbaridad. Bueno, ¿qué pasará a partir de ahora? Pues, como siempre, el futuro es incierto. Rajoy ya ha dicho que le tienen que dejar gobernar. Es decir, Rajoy no tiene intención de formar gobierno. No quiere pactar con otros, no quiere hacer concesiones, no quiere buscar apoyos. Él quiere que le dejen jugar, pero no quiere compartir los juguetes con nadie. No quiere mostrar ese talante democrático, ese talante negociador. Hablar sobre propuestas y sobre políticas, hacer concesiones y ganar concesiones. Él no quiere hacer eso. Él dice, él es el faraón Rajoy, y faraón Rajoy dice, dejadme gobernar. Cuando la ley lo que dice es, tienes que tener apoyos para formar gobierno. Porque tenemos un sistema parlamentario, no presidencialista puro y duro. La única alianza posible es del Partido Popular y el PSOE, que son los dos partidos más votados. Y dudo que puedan hacerlo. Pero en justa democracia, los ciudadanos han votado de forma mayoritaria al PP y al PSOE, quienes tienen una holgadísima mayoría absolutérrima. Pero ni el PP tiene la intención, ni el PSOE. El resto de pactos no funcionan. PSOE con Podemos, PSOE con Ciudadanos y todas las combinaciones posibles no funcionan porque no tienen suficientes votos frente al gigante del PP y al relativo gigante del PSOE. No llegan a mayoría absoluta. Por cierto, los expresidentes Aznar y González sí que lo hicieron. Sí que en su momento llegaron a alianzas con independentistas, básicamente, pero lo consiguieron porque son personas trabajadoras, a diferencia de los políticos que actualmente ostentan el cargo de presidente en funciones. Algunos hablan de un pacto de 2 años en los que gobierne el PP, es decir, que el PP gobierne durante 2 años y dentro de 2 años haya nuevas elecciones. Dudo que esto le entusiasme a Pablo Iglesias, al PSOE o a Ciudadanos. Primero por lo poco democrático que es y por lo poco legal que es. Bueno, sería legal si se sientan, se ponen de acuerdo y apoyan o se abstienen de apoyar al Partido Popular, a Rajoy. ¿Qué va a pasar? ¿Quién lo sabe? Me gustaría tener una bola de cristal y deciros, mirad, al final va a gobernar Mariano Rajoy, va a ser investido. Me gustaría pensar que va a haber un pacto de Podemos, Ciudadanos, PSOE. Pero lo veo inviable. Lo veo inviable. En cualquier caso, pues se ha cambiado todo para que todo siga igual. Se han convocado elecciones y estas elecciones son un tributo a la incompetencia de nuestros políticos, que no son capaces de formar gobierno. Y son como los que tiran los dados una y otra vez hasta que salga el resultado que a ellos les gusta. Mariano Rajoy es el peor político y es el peor presidente que ha tenido la democracia española, seguido muy de cerca por José Luis Rodríguez Zapatero. Mariano Rajoy ha demostrado menos capacidad de gobierno, menos capacidad de diálogo y menos capacidad para resolver los graves problemas que sufre España. Y mientras España se endeuda más allá de esta y otras generaciones, mientras España paga deudas y deudas y deudas y se siguen multiplicando los parlamentos autonómicos, los altos cargos, los coches oficiales, las jubilaciones perpetuas para diputados y todos los privilegios de una casta política, España sigue votando a los ladrones. Tenemos lo que nos merecemos. No nos sorprendamos. Amigos, esto es Vidas en Red. Yo soy Converso y esto es un país que se parece a España. Hasta pronto.